Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Recuerde que este espacio está dedicado al arte y la cultura y hoy es viernes 12 de febrero de 2021. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tiene el espacio para usted y toda su familia y poder disfrutar también de varias alternativas que les estamos ofreciendo a diario. Invitación también para que usted siempre esté conectado a 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Se viene el carnaval, por lo tanto, le hacemos la invitación para que usted se cuide, por favor. Evite las aglomeraciones, evite las visitas, tome todas las normas de bioseguridad para evitar el contagio de esta pandemia que está azotando el mundo. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos ya para seguir desarrollando el noticiario de Zona Cultura, pero antes doy la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, estamos ya cerrando la semana este viernes con la emisión 29 de Zona Cultura, su informativo que lo acompaña desde las 7 horas y 30 minutos hasta las 9 de la mañana. Hay novedades y aquí nosotros le contamos. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están a ustedes, amigos y amigas que siguen este espacio? Les damos el buenos días y la bienvenida para compartir aquí con nosotros este espacio dedicado a los temas del arte y la cultura. Les deseamos un feliz viernes, lo mejor para esta jornada. Y aquí iniciamos junto a ustedes su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 23º Premio de Literatura de Montaña, Viajes y Aventuras, espera su novela, relato o ensayo. Este sábado 13 de febrero recordamos el Día Mundial de la Radio, declarado por la UNESCO. La actriz María Beatriz Vergara regresa a los escenarios con la obra Sinónima y Antónima. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural impulsa la línea de fomento del patrimonio cultural. Mariposas de Mindo la invita a disfrutar en este feriado de su obra Soy Aire. Hoy se conmemoran 189 años de la adhesión del archipiélago de Galápagos a la República Ecuatoriana. El colectivo cultural Muégano Teatro presenta durante 3 jornadas el taller Contacto e Improvisación. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Clara Gonzaga. Ella es directora de la Corporación Escénica Arte Luz. Vamos a hablar con ella sobre unos talleres que tienen mucho que ver con el arte lúdico, que están vinculadas a la educación. Así que no se separe de estas sus radios para conocer todos estos detalles que nos traerá nuestra invitada y que precisamente está dirigido para niños y niñas. Cerramos la semana junto al músico y gestor cultural Jonathan Minota, asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, y vamos a conversar con él sobre las actividades que han preparado este núcleo por el aniversario 74 que cumplirán este 15 de febrero. En nuestra tercera entrevista compartiremos y conoceremos sobre la trayectoria de la joven artista ecuatoriana, Natasha. Ella se desenvuelve en los diferentes escenarios de nuestro país desde sus 7 años. Ahora con 29, plantea para el disfrute del público sus canciones en cuanto al pasillo, boleros, vals, románticas, entre otras. Esta mañana compartiremos un interesante diálogo con esta artista ecuatoriana, quien nos deleitará además con varios de sus temas más sentidos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 12 de febrero se conmemora el Día del Oriente Ecuatoriano o Día de la Amazonía, momento para pedir y exigir tanto a las autoridades como a la sociedad acciones para su protección. El 12 de febrero el Ecuador celebra la fiesta de la región amazónica o Día del Oriente Ecuatoriano. En esta justa conmemoración están inmersas sus provincias, Sucumbíos, Francisco de Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Región cimera importante en la vida nacional por su grande renglón económico fincado en sus recursos naturales, como el petróleo y otros minerales, las especerías, la producción agrícola y ganadera, la floricultura con sus sofisticadas orquídeas. La Amazonía es una de las regiones naturales más importantes del país. Francisco de Orellana y su llegada en este sector amazónico fue una hazaña formidable que nos llena de enorme satisfacción. El oriente ecuatoriano comienza a pocos kilómetros de Quito. Actualmente se le ve como el centro de acopio de riquezas naturales que ayudan al progreso del país. Hace siglos el oriente fue un reto para lo trascendental de los hombres que lo descubrieron con todas sus riquezas. En la actualidad invita a los ecuatorianos a trabajar por él, con más fe y espíritu. Esto se ha convertido en una misión para los ecuatorianos, que deberán trabajar para aprovechar por completo los recursos naturales que estas tierras pueden brindar. Ecuador es y será un país amazónico, como lo mencionaba Jaime Roldós. La Amazonía sigue siendo clave en la vida nacional, ya que de ella extraemos el petróleo que es el principal recurso económico que tiene el país. Pero muy aparte de lo económico, la Amazonía tiene una biodiversidad única en el mundo, y alberga culturas que se remonta a más de 5.500 años. Recién en la actualidad, se respeta y se busca valorar todo lo que nos brinda la selva amazónica en Ecuador. Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito, buscaba ampliar su jurisdicción hacia el oriente, donde se encontraba el país de la canela y el dorado. En 1541 salió de Quito hacia las selvas amazónicas, donde le esperaba Francisco de Orellana, fundador y gobernador de Guayaquil. El 12 de febrero de 1542, Orellana llegaría a un gran río que denominaría de las Amazonas, porque creyó que había encontrado en el trayecto a las legendarias mujeres guerreras. Luego de 6 meses de navegación desembocaron en el Océano Atlántico y llegaron a España. En esta fecha se celebra a la región amazónica, poseedora de recursos naturales, culturales y milenarios, que la convierten en un destino de gran potencial turístico. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Proclamado por la UNESCO en el 2011 y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012, este 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Este medio, que llega al público a través de los oídos, continúa siendo de vital importancia y demuestra cada año que no perderá su vigencia y cariño de la gente. En la siguiente nota, varios comunicadores nos cuentan su sentir sobre esta celebración. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo. Hoy hablamos en un día previo a la celebración este 13 de febrero del año 2021, nuevamente del Día Mundial de la Radio. Esta es una efeméride proclamada por la ONU en el año 2012. Se cataloga así, y entonces a lo largo de los años, a la radio como el medio informativo más emblemático, catalogado como dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han ido apareciendo en el siglo XXI, estos han sido un complemento al espacio radial. Se plantea así entonces al 13 de febrero con un objetivo particular, el hacer de la radio un medio interactivo que complemente el debate de la gente, que propicie nuevas ideas, que se dé palabra a todas las personas, que puedan comunicarse entre sí y que esa interacción llegue a más personas. Nuevos objetivos se plantearon entonces desde el año 2020 y con la llegada de la pandemia del COVID-19, que planteó un encierro para el público por medidas de precaución, se habla aquí de la ventaja que tiene la radio en llegar a lugares remotos, mismo que no es posible con otras tecnologías, pese a la modernidad. Como dato particular, queda para la historia que el inventor de la radio fue Marconi, pero se plantea la idea de que Nikola Tesla fue quien inventó en el año 1985 un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. El crédito de quien fue creador oficialmente de la radio se lo llevó siempre Marconi, quien presentó la patente en el año 1904 y por lo tal recibió el Premio Nobel de Física. Desde estas frecuencias, desde la 940M Radio CCE y de 100.9 Cultura FM, la primera radio pública cultural del país, se busca que la radio sea un punto de encuentro de lo que se cataloga como la diferencia de pensamientos, el fomentar el arte en el país y a sus protagonistas, al mismo tiempo que plantear debates sobre lo que es el arte y la cultura, cómo se encuentra en la actualidad y cómo a través de estos medios de comunicación se puede lograr una mayor difusión del trabajo de cada artista y gestor cultural de todos los rincones de nuestro país. Radio CCE y Cultura FM se unen a las nuevas tecnologías, aplican sus sistemas a través de las plataformas digitales donde usted nos sigue. Y así, en este Día de la Radio conmemoramos una vez más un 13 de febrero, conectándonos de mejor manera con el público. A continuación les dejamos con las voces de tres periodistas relacionados al mundo de la radio desde hace varios años, jóvenes comunicadores que han pasado como invitados a través de nuestros programas y que hoy dejan su mensaje sobre lo que para ellos es el mundo de la radio. Empezamos con Jonathan Arias, periodista y productor de varios programas deportivos, culturales y sociales, hace poco creador de un podcast cultural. Él nos deja estas palabras sobre lo que representa el Día Mundial de la Radio. En este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, pues saludar a toda la gente de la Radio CCE, la primera radio cultural del Ecuador, que nos siempre está con su sintonía, ¿no? Y destacar sobre todo en este Día Internacional de la Radio, la importancia que tiene el mismo, la importancia de saber unir de distintas formas al oyente con el medio de comunicación, esa forma de construir ese feedback, esa retroalimentación que lo ha hecho tan y tan importante a lo largo de los años y que la ha hecho tan duradera, ¿no? Sin duda alguna que hablamos de uno de los medios de comunicación de mayor vida, de mayor ímpetu y que día a día nos sigue sorprendiendo. Santiago Llerén es actualmente periodista de Telesucesos, Canal 29, de Radio Sucesos además. Ha pasado por varias radios capitalinas y actualmente medios virtuales y digitales. Escuchemos su mensaje en este día especial. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Han pasado más de 115 años desde que la radio se inventó y nos ha ayudado a comunicarnos mejor. En este momento del 2021, que tenemos redes sociales, tenemos mucha tecnología, pese a todos estos cambios, la radio no desaparecerá. Tenemos que unirnos entre periodistas, comunicadores y celebrar este día en cuestión de que haya más información, de que podamos imaginarnos las cosas a través de un locutor. La radio es maravillosa. La palabra de la mujer no podía faltar en este especial por el Día de la Radio. Escuchemos a Belén Quinatoa, periodista de Radio La Red de Quito, involucrada en temas deportivos. Ha sido partícipe de varios espacios sociales y culturales en su universidad y fuera de ella, con gestores culturales y siempre aperturando espacios para los artistas. Escuchemos sus palabras. Para mí la radio, además de ser un medio de comunicación que puede llegar a varias personas o que puede llegar a cualquier parte del mundo, creo que también puede ser una forma de que tienes de compañía o que la gente tiene de compañía, ya que en cualquier hora, día, noche, si tú estás triste, estás aburrido o quieres saber alguna noticia, tú puedes coger, prender la radio, escuchas noticias, escuchas deportes, escuchas música y puedes cambiar tu estado de ánimo. Entonces yo le veo también a la radio como una compañía que puede también tener la persona en cualquier hora, en cualquier día. Eso es para mí la radio. Y así celebramos este día sábado 13 de febrero del año 2021, una nueva jornada con el Día Mundial de la Radio, declarado por la UNESCO. Y aquí dejamos un mensaje de celebración a nombre de Radio CCE y Cultura FM. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos, Ediciones Desnivel, con el propósito de estimular la creación literaria en lengua española que refleje los valores del montañismo, de los viajes y de otras formas de aventura en la naturaleza. Destacando su importancia como elemento renovador de la vida individual y social, convoca al Premio Desnivel de Literatura de Montaña, Viajes y Aventuras. La fecha del cierre de la convocatoria será el próximo 15 de junio. El 23º Premio de Literatura de Montaña, Viejas Aventuras, podrán participar escritores de cualquier nacionalidad con obras narrativas o ensayísticas escritas originalmente en lengua castellana que respondan al espíritu de este premio. Deberán presentar obras originales inéditas y obras autopublicadas por el propio autor en cualquier tipo de soporte y o formato. Las obras inéditas no estarán sujetas a compromiso alguno de edición. Todas las obras presentadas no habrán sido premiadas anteriormente. Tampoco podrán estar pendientes del fallo en cualquier otro concurso en la fecha en que finalice el plazo de presentación de este, ni podrán ser presentadas a otro certamen hasta que este sea fallado. Las obras autopublicadas deberán ser retiradas de la venta en caso de ser premiadas. El autor se responsabiliza del cumplimiento estricto de todos estos requisitos. Las obras que se presenten al premio deberán estar firmadas con el nombre y los apellidos del autor o con seudónimo, en cuyo caso será indispensable que se adjunte un documento aparte con el seudónimo junto al nombre y apellido del autor. Las obras con una extensión no inferior a 60 folios, cuerpo de la letra 12, interlineado sencillo, deberá remitirse en un solo archivo que puede ser en PDF o en Word, a la dirección de correo premioliteratura@desnivel.com con el asunto 23º Premio Desnivel de Literatura. En la primera página del archivo deberán constar nombres, domicilio y teléfono del autor. En caso de que la obra se presente bajo seudónimo, estos datos irán en documento aparte. Se concederá un premio de 6.000 euros a la obra seleccionada por el jurado como ganadora. Años se conmemoran este 12 de febrero de la adhesión del archipiélago de Galápagos a la República del Ecuador. Se trata de una fecha para recordar el potencial insular que tiene el país. Desde hace más de 5 millones de años, las Islas Galápagos, fruto de la actividad volcánica del Pacífico, se levantaron aproximadamente a 1.000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano. Su descubrimiento por azar se dio en 1535, cuando la embarcación del obispo de Panamá, Tomás de Berlanga, cruzaba estas aguas rumbo al Perú. Su inaccesibilidad y poco conocimiento del archipiélago lo convirtieron en escondite de piratas y corsarios que luego de sus actividades de pillaje iban a las islas para descansar, esconder tesoros y abastecerse. A pesar de que su primer nombre fue Archipiélago de Colón, con el tiempo se la conoció como Islas Galápagos, esto en referencia a las tortugas terrestres, las más grandes y longevas del mundo, que por su forma se asemejan a las monturas que usaban los españoles en ese entonces y las llamaban Galápagos. Así permaneció este territorio habitado en un primer momento por piratas y luego por balleneros, navegantes y comerciantes de distintas partes del mundo, mayoritariamente ingleses, que hacían de las islas un puerto más. Sin embargo, es de 1831, apenas un año después de consolidada la República del Ecuador, cuando el general José de Villamil envió una comisión exploradora al archipiélago con el fin de averiguar sobre la existencia de horchilla, una planta utilizada en tinturar los tejidos que se exportaba a México. Para el 14 de noviembre de ese mismo año se constituyó ya la sociedad colonizadora del archipiélago de Galápagos. Y bueno, finalmente, el 20 de enero de 1832 salió una expedición a las Galápagos al mando del coronel Ignacio Hernández, y Ecuador las anexó el 12 de febrero de 1832 bajo el gobierno del general Juan José Flores. El potencial natural de las islas por siglos cautivó a varios científicos que quedaban atónitos por su flora y fauna únicas en el mundo, pero fue el inglés Charles Darwin quien pudo desarrollar su trabajo y plasmarlo en su obra El origen de las especies, en donde reflexiona el desarrollo de la vida alejado de la creación divina y más bien cercana a la evolución. Debido a esta riqueza biológica es que el gobierno de Ecuador las declaró Parque Nacional en 1959, mientras que la UNESCO en 1978 lo declara Patrimonio Natural de la Humanidad, en el 85 Reserva y en 1985 Reserva de Biosfera. En 1990 las islas son declaradas un santuario de ballenas y en el año 2001 la UNESCO incluye a la Reserva Marina de Galápagos en la lista de Patrimonios Naturales de la Humanidad. Y este proyecto tiene como fin de apoyar a los procesos de promoción y difusión de la artesanía tradicional del patrimonio cultural inmaterial y patrimonio agroalimentario para conocer cuáles son las condiciones para el desarrollo y los ejes de acción. Hemos invitado a Lobana Jaramillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, en Loja. Esta línea de fomento busca generar condiciones favorables para el desarrollo de la creación artística, la producción, circulación de bienes, servicios culturales y creativos a través de la asignación de recursos de carácter no reembolsable a los creadores, productores y gestores culturales mediante concursos públicos. La línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural se implementará bajo los siguientes ejes o sublíneas. Primero, investigación en materia de memoria social y patrimonio. Segundo, implementación de procesos de conservación, mantenimiento, restauración, inventario, catalogación, museología, museografía, equipamiento, puesta en valor, uso social, educación, formación y capacitación. Y tercero, promoción y difusión del patrimonio cultural y la memoria social. Con la implementación de esta línea de fomento al patrimonio cultural se contribuirá a la reactivación económica del sector artesanal y del patrimonio alimentario afectado por la pandemia causada por la COVID-19. Además, se promoverá la salvaguardia, continuidad de las prácticas, saberes y conocimientos tradicionales asociados a las artesanías y al patrimonio agroalimentario. Y se construirá en una herramienta de política pública para reducir el impacto social, económico y simbólico del sector cultural. Si desea postularse, ingrese a www.patrimoniocultural.gob.es hasta el 15 de marzo de 2021. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 7. En Quito. El colectivo cultural Muégano Teatro presenta desde hoy hasta el sábado 13 el taller Contacto e Improvisación con los artistas Sofía Barriga Monteverde. Durante este encuentro usted podrá acercarse al conocimiento sobre técnicas y procesos teatrales aplicados al encuentro del actor con su público espectador. Más detalles le presentamos a continuación. Muégano Teatro, junto a Somos Solo Uno, te invita a que participes de un taller espectacular sobre Jama Contact. Esta pequeña comunidad ya lleva haciendo varios festivales de contact improvisación en el Ecuador, tanto en Guayaquil como Cuenca y en Quito. El contact es una práctica que da luz en los jamas, que son espacios libres de improvisación. Sofía Barriga Monteverde nos comenta lo siguiente. En las clases uno aprende cómo herramientas para poder jugar en esta práctica, para poder desenvolverse. Entonces, este es un taller de contact improvisación como semilla al festival que será en el mes de abril, que haremos en gira. Entonces, ahora estamos despertando la semilla contactera. Este miércoles 10 arrancaron las clases y se las impartirá hasta el viernes 12 de febrero a partir de las 5 a 8 de la noche, por un valor de $35. Y el Jam es el día sábado, en donde te encontrarás en un espacio libre, un espacio de silencio, de cuerpos, en el que se comunicarán a partir de la improvisación alrededor de otros cuerpos a partir del toque. Sofía nos explica que el contacto es una práctica de meditación en movimiento, de sanación y además de conciencia, porque a partir del toque se va despertando cómo estamos y cómo nos sentimos. Es una práctica que favorece y aporta al conocimiento de uno mismo y de las demás personas. Bueno, gracias por esta invitación, por esta entrevista. Quiero invitarlos a todos y todas a que participen en este encuentro semilla de contra improvisación 2021 en Guayaquil, en el Muégano Teatro, los días miércoles, jueves y viernes, de 5 a 8 de la noche. Están todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Los cupos todavía están disponibles, todavía tenemos cupos disponibles, así que no duden en llamarme o escribirme a una de mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Sofía Barriga Monteverde. Eso, muchas gracias y espero verles a todos y todas por ahí. Si gustas participar de este mágico taller, puedes comunicarte a través de Facebook o Instagram como Sofía Barriga Monteverde o también comunicándote al 099-9941-167. 099-9941-167. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailén Minaya. Seguimos con las noticias sobre teatro en nuestra capital. Comedia absurda y pedagógica, así es sinónima y antónima. Un trabajo escénico que usted podrá disfrutar las noches del fin de semana. María Beatriz Vergara y Juana Guardera son sinónima y antónima y llevan la alegría a los hogares del Ecuador con su teatro. La nueva modalidad del sistema educativo virtual pandémico no puede estar en peores manos. ¿Quieres saber por qué? Así se anuncia la obra Sinónima y Antónima, la nueva comedia absurda y pedagógica presentada por la reconocida actriz Juana Guarderas y María Beatriz Vergara. Con estos personajes, todo puede pasar. La función se llevará a cabo de manera presencial en el Teatro Patio de Comedias los días 13, 20 y 27 de febrero y el 6 de marzo a partir de las 6 de la tarde. María Beatriz Vergara es de profesión historiadora, pero de pasión actriz, directora, dramaturga y guionista quiteña, y es ella, tras un análisis de la realidad ecuatoriana en tiempos de pandemia, de donde nace Sinónima y Antónima. Y a mí se me ocurrió que esa puerta de entrada para hablar sobre la pandemia era el tema educativo, que lo considero que es entre todos el más absurdo por el cual estamos atravesando. No digo grave, sino absurdo. También grave, pero sobre todo absurdo, increíble, insólito, desopilante, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa que para mí era del otro mundo. O sea, cada noticia que me llegaba sobre cómo se está abordando el tema de la educación, lo único que me inspiraba era reírme, porque a niños buscando señal subidos en los árboles en Manabí, yo decía, pero ya, país de Manuelito, o sea, ¿qué cosa es esto? Eso de que los padres de familia tienen que hacerse cargo de la educación y que se considera educación, enseñarles la educación vivencial, enseñémosles a cantar y a cocinar. O sea, bueno, había tal cantidad de material absolutamente desopilante, absolutamente absurdo respecto de cómo se estaba abordando el tema sanitario y la educación, que decidí poner todo ese absurdistán en una obra de teatro. Y así es que nació Sinónima y Antónima, que son dos personajes, evidentemente, la docente y la rectora, que por problemas de conectividad se enteran a última hora que tienen que reformar todo el pensum del colegio. María Beatriz Vergara, dirigido Delirio a Dúo, Eres Perla que te hundiste, Sacrificios del alma, Función continua, Que te perdone Dios, Souvenir, Ocho por quien, Agüita de viejas y muchas obras más. De su parte, Juana Guarderas es actriz de teatro, cine y televisión, también gestora cultural, directora del Centro Cultural Patio de Comedias y licenciada en Ciencias Internacionales. Es un referente del teatro ecuatoriano. Su trayectoria y compromiso y carisma van dejando huella en el quehacer teatral. Uno de sus personajes más conocidos es Aurelia, la cuencana de las Marujitas. No se olvide que las funciones son el 13, 20 y 27 de febrero y 6 de marzo a partir de las 6 de la tarde con función presencial desde el Teatro Patio de Comedias. En este feriado de carnaval, el espacio Mariposas de Mindo le invita a asistir a su obra de teatro denominada Soy Aire. Aquí usted podrá disfrutar de la historia de una oruga que aprendió a volar. La obra se presentará este domingo, lunes y martes desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Conozca más detalles en los siguientes minutos. Mariposas de Mindo te quieren realizar una cordial invitación para que asistas a ver una puesta en escena denominada Soy Aire. Es una obra de teatro lúdico-sensorial en donde trabajan mucho con imágenes y con instrumentos musicales, en donde nos contarán una historia de una oruga que quiere aprender a volar y en el transcurso de la obra se encuentra con varios personajes que la incentivan a realizarlo y se transforma en una mariposa. Esta obra se la realizará en este feriado de carnaval en el Mariposario en un espacio abierto. Andrea Lachuza Ordóñez nos menciona lo siguiente. En este feriado tendremos muchas actividades que nos ayuden a acercarnos a la naturaleza, a reforzar ese vínculo que parece que se nos ha ido perdiendo de a poquito, y queremos hacerlo a partir de la obra Soy Aire, que nos cuenta una hermosa historia de una mariposa y su transformación, y está cargada de un montón de imágenes y metáforas muy lindas. También habrá música en vivo y estaremos ahí unas mariposas humanas. Hemos investigado mucho sobre las mariposas y también indagado en sus formas, sus movimientos, sus colores para poder ahí mimetizarnos con ellas. El objetivo principal de este evento es buscar que las personas empiecen a reactivar de manera cultural y gracias al Mariposario de Mindo tienen la oportunidad de presentar teatro, pero además motivar a las personas que se culturicen mientras viajan, mientras conozcan nuevos lugares. Daniel Betancourt, el compita, menciona lo siguiente. Hola, soy Daniel Betancourt, el compita. Hago parte del elenco de la obra Soy Aire y estaré en toda la parte musical. Pues les cuento que tenemos un set de instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, madera, también de barro, de percusión. Pues a través de los cuales tratamos de crear las atmósferas y acompañar todo el recorrido que tiene que pasar Lula, quien es nuestro personaje principal, para poder llegar a volar. El evento no tiene ningún costo y la obra se estará presentando los días domingo, lunes y martes de este feriado, entre las 11 y 12 del día. Para más información los pueden encontrar en Facebook o Instagram como Mariposas de Mindo o en su página web como www.mariposasdemindo.com. La invitación está abierta para niños, niñas, papás, mamás, abuelitas, abuelitos, tíos, tías, toda la familia junta, los amigos. Vengan a disfrutar de la naturaleza que ofrece Mindo, este lugar tan verde, tan rico en fauna y flora, y más que nada conocer más sobre la vida de la mariposa y disfrutar esta obra increíble Soy Aire. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La apasionada relación entre periodismo y literatura la puede conocer en el taller online de crónica dictado por Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra. del 15 de febrero al 15 de marzo. Escribió un nuevo artículo diciendo, cumplir algunos hitos periodísticos, algunos hitos humanos. Venga y reflexione sobre la realidad individual y colectiva, para que a través de las herramientas del periodismo y de la literatura, escriba crónicas que le permitan profundizar en las realidades que más le seducen e inquietan. La literatura como el periodismo, trato de formarme todos los días. Horarios y más información al correo rubendariobuitron94@gmail.com o al celular 099 27 23 78 2. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en el segmento de opinión y entrevista. Las novedades de la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les presenta un concierto en compañía del conjunto de cámara hoy a mediodía desde las redes sociales. Nos vamos ya contigo, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Nuestra invitada del día de hoy es la artista Clara Gonzaga. Ella es directora de la Corporación Escénica Arte Luz, con visión en usar los recursos escénicos, lúdicos y creativos para transmitir divertidos momentos para todos los niños, las niñas, y se incluye también la familia. Este momento de salud vital, que se la realizará a través de estos talleres, como les habíamos dicho, para toda la familia, es un espacio alternativo. Y toda esta propuesta y la alternativa jugando con las artes la vamos a conocer con Clara Gonzaga, quien le decimos bienvenida a Zona Cultura. Muy buenos días con todos y con todas, feliz de estar en este espacio. Bueno, vamos a conocer un poquito de Arte Luz antes de conocer esta propuesta que usted la dará a conocer y que la han desarrollado vía online, jugando con las artes. Muchas gracias. Bueno, les comento, la Corporación Escénica Arte Luz tiene ya una trayectoria de 15 años vinculando el arte con educación. 15 años de hacer arte, pero bueno, la alternativa ahora es diferente, porque antes ustedes iban a cada espacio invitando a los niños y las niñas para poder desarrollar esta actividad de forma presencial. Pero ahora nuestras aliadas, las redes sociales para poder tener ese vínculo con la casa, con quienes están dentro de casa. Así es, mi querida Laurita. Las plataformas virtuales ahora nos están permitiendo que los niños y las niñas, los jóvenes, el público en general, pueda vincularse con los temas artísticos de manera, digamos, un poco más cómoda, porque ya no podemos salir de casa, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como artistas extrañamos mucho la parte presencial, porque es algo orgánico. El arte siempre será algo orgánico, algo sentido. Sin embargo, la Corporación Escénica Arte Luz se ha trasladado a estas plataformas para no permitir que decaiga ese momento especial que los niños, niñas, adolescentes, personas adultas pierdan. Es decir, ese momento de crear, de imaginar y de tener ese contacto con su cuerpo, con la sensibilidad y la belleza del arte. Bueno, y al realizar esta actividad a través de la vía online, deben haber desarrollado ustedes varias estrategias para poder atraer la atención de quienes van a participar. ¿Podemos adelantar qué es lo que se va a manejar? Por supuesto. Es importante entender que cuando hemos entrado en este tema del confinamiento, nuestro estado emocional emocional también ha cambiado y ha sufrido bastante impacto, porque al estar encerrados y al limitarnos frente a la pantalla, hemos reducido la actividad física, hemos reducido la capacidad de crear y hemos también entrado en un estado de pronto de, principalmente los niños y niñas, de no entender qué es lo que está pasando, cuándo voy a regresar a la escuelita, cuándo voy a mirar a mis amigos, a mis amigas, a la profe, cuándo voy a jugar fútbol con mis compañeritos, o cuándo de pronto yo voy a tener ese momento íntimo y confidencial que a veces entre amigos siempre se daba, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos establecido algunas metodologías lúdicas vinculadas con la psicología para trabajar el tema de la resiliencia, autoestima y también fortalecer el tema de la expresividad. Las actividades que nosotros hemos planificado para estos talleres brindan a los adolescentes, a los niños y niñas, esa capacidad de manejar las experiencias sensoriales en beneficio de saber que su tiempo libre siempre va a estar divertido. Hay algo muy importante que quisiera comunicar igual a los padres de familia que pues nos están escuchando, que no hay nada más importante que la salud mental en estos tiempos para nuestros niños, niñas, jóvenes. Bueno, la corporación también trabaja con adultos mayores, también le comento, y no hay nada mejor que invertir en esa posibilidad de que los chicos puedan alternar, digamos, en esta ocasión las tardes con esas actividades que realmente le van a permitir desarrollar las emociones. Bueno, y el cupo, por ejemplo, para participar en este taller, ¿cuántos deben ingresar? Bueno, le comento que Arte Luz vincula artistas quiteños y también un artista desde Arte Educador, también desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Por lo tanto, estamos trabajando en varios equipos que pueden integrarse a niños a partir de los 4 años hasta los 13 años. Y si es que tenemos adolescentes, también abrir los espacios. Vamos a estar trabajando 3 veces por semana en un tiempo de pedagógico entre 45 y 60 minutos de acuerdo a las actividades. Y en cuanto a los cupos, pues bueno, ya después de un momentito pues daré mis contactos para que puedan reservarlo y puedan participar. Estoy sumamente consciente de que se van a quedar súper satisfechos ya por la experiencia adquirida y por supuesto porque de Arte Luz se preocupa también que el arte no decaiga. La actividad de teatro, de la danza, del baile urbano, de la cocina fría para niños y niñas, de las manualidades, sí se pueden hacer vía online, de manera divertida. Por lo tanto, estamos trabajando por grupos, así que si es que desean más información, pues ya les daré mis contactos. Puede hacerlo en este momento, despacito, para que ya nuestros amigos que están conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan coger papel y lápiz y tomar contacto para ser parte de esta gran propuesta Jugando con las Artes. Adelante, a usted, Clara. Muchas gracias, gracias, Laurita. Bueno, amigos y amigas, Arte Luz está dispuesta a servirles con cariño, pasión y compromiso con el arte y la educación. Mis números de contacto son el 098-357-9627. Y también estamos en la fanpage de la página de la Corporación Escénica Arte Luz, o como Clarita Gonzaga Artista, que también estoy lista para poder compartir con ustedes la experiencia y si desean un poquito más de información. Ahí hemos tenido los contactos para que ustedes puedan acercarse, conocer más detalles, pero seguimos nosotros en este diálogo con Clara Gonzaga. Y una de las fortalezas que también tiene Jugando con las Artes es que hace que los niños puedan estimularse y además puedan fortalecer esas inteligencias múltiples que hay que aprovecharlas en las edades más tempranas. Así es, mi querida Laurita. Nosotros trabajamos todo lo que conlleva a desarrollar justamente esa posibilidad de la kinestesia, esa posibilidad de vincular la matemática con las artes. También, de igual manera, mejorar el tema de la expresión oral a través de los cuentacuentos y, por supuesto, supuesto, a través de las composiciones y juegos teatrales, permitirles a los chicos y chicas que tal vez no vean directamente teatro, pero sí puedan ellos saber que lo que ellos están haciendo es un juego que les va a permitir en el futuro mantenerse siempre activos en cuanto a relacionar la creatividad con el lenguaje también. De igual manera, trabajamos el lenguaje del silencio, que es muy importante manejar el tema de la expresión corporal y, por supuesto, la parte musical. No hay nada mejor que yo suelo decir que levantarse o saber que este día vamos a bailar por un momento, vamos a decir poesía. Es decir, son actividades que realmente permiten que su lado cerebral derecho de los niños y niñas pues puedan tener esa flexibilidad de aprendizaje en las partes lógica, matemática, por ejemplo. Bueno, y usted nos ha mencionado algo del lenguaje del silencio. Me estoy imaginando que es aprender a escuchar, pero ¿es posible esa disciplina con un niño que son aquellas personas que quizás son hiperactivas o que casi no guardan un poco de compostura, digámoslo así? Voy a utilizar ese término. Son traviesos. Sí, mire, le comento algo. Manejar el tema del mimo y la pantomima en los niños y niñas es súper eficiente siempre y cuando los llevemos por el camino del juego. ¿Quiénes son los más expresivos? ¿Quiénes son los que siempre a través de su carita están queriendo decirnos algo? Los niños y las niñas, ¿verdad? Igual, los adultos también. Nosotros nos manejamos mucho por la parte de la gestualización. El lenguaje del silencio nos permite entrar justamente en ese, en el control y el dominio propio de la conciencia corporal y también, obviamente, en aprender a escuchar, pero jugando. Y le cuento que sí, es efectivo. Como le comento, nosotros ya tenemos una trayectoria trabajando desde el área preescolar con los pequeñitos hasta los adultos mayores, y realmente yo creo que es importante que la gente, ahora más que nunca, que vivimos en medio de un mundo de mascarillas, aprendamos a expresar con los ojos y con otras partes también de nuestro cuerpo. Bueno, el mimo y la pantomima quizá también es una forma de llegar a los más pequeñitos para que gusten de esta manifestación artística y que también a través de estos juegos ayudarán a que las tareas escolares pues sean más dinámicas, más saludables. Anteriormente se había trabajado con los niños diciéndoles no celular, no pueden entrar con esto, no la tablet. Es decir, que habían encuentros entre los padres de familia, los niños y los profesores para evitar que se envíe a los más pequeños estos utensilios. Pero ahora sabemos que los más pequeños tienen que estar junto a estos instrumentos. No sé si hay algún tip, algo que se pueda compartir a través del arte con los padres de familia, por ejemplo, para el uso, para el manejo adecuado de estos instrumentos. Claro, mi querida Laurita. Le comento que como nosotros ya estamos, creo, aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad, ya el uso de estas herramientas tecnológicas ya no son un privilegio, ya se han convertido en una necesidad. Arteluz lo que está haciendo también es tener escuela para padres. Durante el taller vamos a tener una reunión, o siempre hemos tenido una reunión con papitos y mamitas, porque nosotros necesitamos el apoyo de la familia. Si la familia no está vinculada en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes, pues lastimosamente vamos a estar perdiendo a este grupo vulnerable que hoy en día está en la sociedad. Los vamos a perder únicamente en el abandono de recibir información y no compartir. Por lo tanto, nosotros como Arteluz estamos siempre tratando de que las actividades que los chicos hacen en casita con nosotros también sean compartidas con los papitos y mamitas. Es importante la atención de los padres a esta situación. Dejar de estar pensando en el tener, porque ahora nosotros todos buscamos el tener y nos estamos olvidando de esa parte fundamental que es el ser y el hacer por el tener. Entonces, los papitos, mamitas, la familia, las personas que son responsables en el cuidado de este grupo vulnerable, que repito, pues tiene que definitivamente entrar en el proceso de concientización formación en el uso de estas herramientas tecnológicas, en el manejo de las plataformas, y obviamente Arteluz les da ciertos tips, como por ejemplo, establecer los horarios. Yo sé que los chicos y chicas tienen ya un horario de clases en la mañana, pero nos debemos exigir también que en la tarde tengamos esos horarios donde nos despeguemos un poco de esta parte de la virtualidad y entrar en procesos de compartir. Por ejemplo, ¿qué tal si juntos, en lugar de estar sentados frente al teléfono, podamos pues de pronto cocinar algo juntos, o de pronto terminar de hacer los huertitos orgánicos dentro de casa, o de pronto qué tal si hacemos de pronto videitos que sean cómicos, que los podamos compartir en clase? Es decir, algunas alternativas del compartir, que eso es importante hoy en día. Bueno, es así como se van desarrollando estas actividades a través de los diferentes artistas, de las diferentes manifestaciones artísticas propuestas, que hay que valorarlas precisamente en estas épocas de confinamiento para los niños, fundamentalmente, que son aquellos que no están asistiendo a las escuelas. Entonces hay que buscar alternativas para que los niños puedan estar haciendo pues actividades productivas que ayuden a enriquecer su inteligencia. Para ir finalizando, a ver si es que nos comenta, ¿estos talleres son permanentes, pueden comunicarse con usted o hay una fecha en la cual se terminan las inscripciones para dar inicio a los talleres? Les comento, mis queridos amigos y amigas, que nosotros tenemos talleres permanentes, sin embargo, lo hacemos por módulos, así que nosotros vamos a terminar siguiente módulo el 26 de febrero. Nosotros estamos comenzando ya este día viernes. Es importante hablar de pronto de módulos porque nosotros vamos dándole cierto tip de dificultad también superado de pronto para seguir avanzando en el tema artístico. Les doy un ejemplo. De pronto comenzamos con hacer un truco de magia que sea sencillito y al siguiente módulo lo vamos completando con artefactos ya que elaboramos nosotros. Entonces, siempre es permanente. Sin embargo, cada módulo tiene siempre una planificación. Comenzamos este día viernes 5 de febrero, culminamos el día 26, el 27 obviamente lo hacemos con la gala virtual, pero estamos siempre nosotros especializándonos en dar espacios incluso personalizados, que de pronto algún papito o mamita no quiere en grupo, sino que sea personalizado, también lo estamos haciendo. Bueno, finalmente la invitación entonces para que el público se una a Arteluz y pueda pues ser parte de estas propuestas. Muchas gracias, Laurita, y querido público, démosles espacios de salud mental favorables a nuestros niños y niñas y adolescentes también. Esta ha sido la participación de la artista Clara Gonzaga en el noticiario de Zona Cultura, así que todos invitados a participar de estos talleres Jugando con las Artes. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevista y en esta mañana nos enlazamos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del núcleo de Esmeraldas a la Provincia Verde, y vamos a conversar sobre lo que se viene ya este próximo 15 de febrero. La institución de esa provincia cumplirá ya 74 años de vida institucional y vamos a conocer un poco de su historia, su trascendencia, el impacto que ha tenido en su provincia y también cómo van a festejarlo. Esto lo vamos a hacer en esta mañana junto a Jonathan Minota, él es asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos nosotros pedido la entrevista con su director, sin embargo, por problemas de salud, sabemos de la pandemia que está atravesando nuestro país y que es muy delicado generar ese tipo de interacciones. Por estas razones que nos acompañen esta mañana su asesor, Jonathan Minota. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pues gracias primero por permitir que nosotros los núcleos podamos dar a conocer cada una de las actividades que se realizan dentro de esta, la Casa de la Cultura, nuestra casa, la casa de todos, y contentos, reciba un cordial y ferviente saludo desde la tierra mágica, la tierra de Petita Palma, de Papá Roncón, de Rosa Huila, la tierra de la marimba, la tierra del eterno verano, este es Esmeraldas, tierra del sol y la lluvia, la tierra de los manglares más altos del mundo y de la rica gastronomía, y contentos de compartir la riqueza cultural y turística que tiene nuestra provincia con ustedes. Bueno, esa es la característica de esta mágica provincia. Cuéntenos cómo conmemorarán este 15 de febrero los 74 años de vida institucional de la casa. Por supuesto, como sabes, pues nuestro núcleo nace un 15 de febrero exactamente de 1947 y desde ese momento todos sus presidentes, hasta la última presidenta que fue la doctora María Luisa Gómez de la Torre, Gómez de España, ya con el primer director provincial de la Casa de la Cultura en el año 2017, hasta la actualidad, el artista Yulki Minota Campos, ha pues permitido de que la celebración del aniversario de creación de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeralda sea una fiesta en donde se aglutine la expresión artística, cultural, literaria, poética y de demás expresiones artísticas pues que logran clasificar y englobar no únicamente a un grupo determinado de actores y actividades culturales, sino de muchas. Entonces, hemos destinado una semana entera, estamos pues tan bendecidos pues después de una pandemia tan atroz que nuestro aniversario pues está dentro de la celebración de los días de carnaval. Entonces, tomando en consideración esto y que Esmeraldas es una tierra pues que recibe mucho turista anualmente en sus fiestas, en su feriado de carnaval y que el núcleo cumpla años cerca, celebrando también el Día del Amor y la Amistad, creo de que es propicio realizar toda la programación que se tiene de manera virtual. Desde el día viernes 13, si no me equivoco, hasta el día viernes 20, vamos a tener una programación completa, amplia y extensa, en donde vamos a poder apreciar biografías de diferentes gestores culturales, gente que ha fortalecido la parte de la música de la marimba tradicional esmeraldeña en toda su expresión. Vamos a tener una exposición de cuadros del maestro Robert Santos. Él mismo, pues, tuvo la oportunidad de estar en la exposición que se realizó en Casa Matriz, en sede nacional. Fuimos exactamente la última provincia en presentar este trabajo artístico. En la Galería Nacional Virtual. Entonces, esa misma galería vamos a replicarla dentro de nuestras redes redes sociales, como es el Facebook y el fanpage de la Casa de la Cultura. Se viene también la presentación artística. Nosotros tenemos pues un apar con la Asociación de Artistas Tácito Ortiz Urriola de acá de la provincia de Esmeraldas, donde vamos a tener pues el canto de Esmeraldas, la música nacional, recordar pues esos temas tan bonitos y tradicionales que hacen posible que la música no desaparezca. Eso es gracias a la Asociación de Artistas. Vamos a tener la presentación de la música y la danza tradicional esmeraldeña, la marimba, que no puede faltar, que indudablemente este instrumento melódico, que además de ser pues la carta de presentación de los esmeraldeños ante el Ecuador y el mundo entero, este instrumento que ahora es patrimonio intangible de la humanidad declarado por la UNESCO, es parte de nuestra esmeraldeñidad y de nuestra ecuatorianidad, y es la carta de presentación de la Casa de la Cultura. La marimba ha logrado pues cruzar fronteras y ser ese espacio en donde el esmeraldeño se identifique y las personas pues identifiquen Esmeraldas desde cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a tener una programación variada. Está pues la edición del Festival de Música y Danza Afro, que ya va por su edición número 17, logrando pues de que diferentes agrupaciones de manera virtual y de modalidad virtual podamos apreciar esta parte tan importante. Vamos a tener relatos y cuentos tradicionales sobre la mitología esmeraldeña. Alguien se va a encargar de eso también. Toda la agenda que estoy ahorita en este momento comentándole con usted, el día de ayer el directorio de la Casa de la Cultura pudo ya realizar su aprobación, entonces ya están preparando todo el tema, el material de publicidad y propaganda que va a ser difundido en las redes sociales. Y esto es lo más importante. Este trabajo, entonces, ustedes lo van a presentar ya desde este viernes hasta el 20 de febrero estarán con todo esto. Sí. Los artistas que estarán participando lo van a hacer desde sus propios espacios, sus hogares, o habrá algún tipo de asistencia de parte de la Casa de la Cultura para que puedan sacar sus trabajos a través de la pantalla. Por supuesto, tomando en consideración las indicaciones que nos da el COE cantonal. Usted sabe que ahora la responsabilidad directa pertenece a los municipios y el aforo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas es de 220 personas. Hemos tenido en consideración realizar, vamos a hacer el lanzamiento también de un libro con un aforo, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo juntos en esta pandemia, de 50 personas máximo con el distanciamiento necesario, uso de gel antibacterial, mascarillas y lo demás, como para hacer también de manera semipresencial la asistencia dentro de la Casa de la Cultura. Todos los eventos que se han realizado desde el mes de septiembre del año pasado, del mes de agosto, perdón, del año pasado hasta la actualidad, los eventos son virtuales. Hemos tenido pues más de 200 a 300 personas conectadas en vivo en ese momento. Han tenido más de 680 a 1000 compartidas. Significa de que su reproducción ha pasado de más de 10.000, 11.000 reproducciones en cada uno de los eventos que se realizaron por el mes de la afroecuatorianidad, por el mes de la provincialización de Esmeraldas, el tema de la Navidad Negra. O sea, yo apuesto mucho a los eventos virtuales y la verdad que el tema del recorte presupuestario nos ha limitado muchísimo, al menos a nosotros como Casa de la Cultura, de $56,000, tener un presupuesto de $2,000 anuales en el año, $2,000 fue la cantidad que nos dejaron. Estamos haciendo todo este tipo de actividades culturales por el aniversario de la casa con el corazón y con el apoyo de la mayoría de los artistas y miembros del colectivo RUA de acá en Esmeraldas. Asesor, ¿y cómo usted evalúa este paso que han tenido que realizar todas las casas de la cultura a hacer el salto virtual? En especial, para ustedes, ¿cómo ha sido realizar ese tipo de trabajo? Te comento de que existen ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que de repente no todo el mundo tiene el acceso a la internet. No todo el mundo tiene el acceso a un teléfono móvil, a un computador, y de repente esa parte es como que un limitante para que las personas no puedan apreciarlo. Otro, la mayoría de la gente que viene a los espectáculos de la Casa de la Cultura tiene una edad promedio de entre los 35, 40 años en adelante. Y estas personas, pues, de una u otra manera son un poco reacias a la hora de la tecnología. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Buscando mecanismos y alternativas necesarias para que la gente pueda conectarse en las diferentes plataformas. ¿Qué hacemos? Subimos la información. Primero grabamos, editamos, hacemos lo posible por una semana completa, hacer la difusión mediante cadenas de WhatsApp, mediante cadenas de Facebook, de tal manera de que cuando llega la hora de presentar ese artista, de presentar esa presentación del libro, de presentar esa actividad que se vaya a realizar, la casa está conectada con la comunidad, con el pueblo. ¿Cuál es la ventaja de todo este trabajo virtual? Es que su memoria artística y cultural queda grabada en cada una pues, de las plataformas digitales de la casa. Así quien se perdió un evento por el mes de la afroecuatorianidad, que fue en octubre, puede verlo pues, durante todo el tiempo posible. Bueno, eso en realidad es una de las ventajas. Y aparte de eso, también internacionalizar los eventos y conseguir otro tipo de público y afuera del país. Porque te comento que cuando se realizó el Festival de Muestras Dancísticas Inéditas, donde participaron las 14 agrupaciones de música y danza afroesmeralteña, el horario que nosotros transmitíamos era a las 7 de la noche por la hora Ecuador. Sin embargo, recibíamos notificaciones de personas de Rumania, gente de Bélgica, gente incluso de la India, gente de Londres, que estaba conectada a 2, 3 de la mañana, en otras partes 11 de la mañana, con tal de apreciar la música y la tradición oral esmeraldeña. Y eso para nosotros como Casa de la Cultura es muy importante, de que no únicamente el mensaje o el lazo cultural se dé entre los esmeraldeños o entre los ecuatorianos, sino que se expanda ante el mundo entero, porque esa es la misión y la visión de la Casa de la Cultura. Nuevos pasos los que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este nuevo milenio. Estamos hablando esta mañana junto a Jonathan Minot, él es asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Conversamos sobre el trabajo que han desarrollado y lo que se vendrá por sus 74 años de aniversario. ¿Cuál cree que sea el mayor aporte de la institución a su provincia en estos 74 años? El mayor aporte es haber contado con gente extraordinaria, con presidentes pues que marcaron una ¿qué se puede decir? Presidentes que marcaron una línea directa entre la parte cultural y la parte ancestral de la comunidad, resaltando los valores ancestrales, resaltando la tradición oral de nuestro pueblo, haber tenido personas emblemáticas como Nelson Estupiñán Vaz, haber tenido como presidente al señor Orlando Tenorio, al exministro de Cultura, el señor Antonio Preciado Bedoya, haber tenido como presidente pues, a don César Neville Estupiñán, haber tenido como presidente al doctor Olmedo Portocarrero, creador del primer ballet de música y danza negra dentro de la Casa de la Cultura. Entonces, eso sí es verdaderamente gratificante que hombres, y en este caso mujeres, pues la única mujer, la doctora María Luisa, persona también que aporta mucho con su ilustración en prensa, radio, una educadora de primera. Entonces, contar con todo este elemento y este equipo humano que durante 71 años estuvieron dentro de la Casa de la Cultura, el arquitecto Alberto Santoro Williams, un urbanista y pintor de primera. Entonces, yo considero de que todo este espacio de esta generación que estuvo dentro de la Casa de la Cultura, personas pues con mayor experiencia, con mayor edad, dieron ese paso y ese brinco a la nueva generación, a la nueva era de la Casa de la Cultura, donde ya no está el marco de presidentes, sino el marco de directores, y donde se entendió de una u otra manera que la Casa de la Cultura, y se dio a entender, porque es penoso ahora escuchar comentarios decir que somos unos dinosaurios, es penoso escuchar decir de que somos unos cobardes, que somos unos corruptos, cuando el trabajo de la Casa de la Cultura, hoy por hoy, hablo específicamente de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, ha sido descentralizar el trabajo artístico y cultural, llevarlo a todos los cantones. Mire, ahora la Casa de la Cultura llega a San Lorenzo, la Casa de la Cultura llega a Eloy Alfaro, llega a Muisne, llega a Río Verde, llega al Cantón Quinindé, llega al Cantón Atacame. Hemos hecho publicaciones de libros de Chapalá a español, junto con la sede nacional, que le agradezco muchísimo a Camilo Restrepo por ello. Hemos hecho mucho trabajo en cuanto con la población, no únicamente afrodescendiente o afronegra que se considera, sino también con la población chachi, con la población étnica, los primeros habitantes de la provincia de Esmeraldas. Entonces, una Casa de la Cultura que hasta el año 2014 contaba con apenas 46 miembros correspondientes, luego en el año 2017 contó con aproximadamente 115 personas y gracias a la plataforma del RUAC subimos a 313 personas, pero ahora tú consigues una Casa de la Cultura con más de 600 miembros correspondientes. Eso significa de que la diversificación de la cultura, que la apertura de la nueva era de la Casa de la Cultura se está dando de una manera positiva. Entonces, yo soy de las personas que comparto que a veces toca tener limitantes, de que a veces toca hacer cosas más allá de extensas dentro de la realidad. La Casa de la Cultura no es únicamente una institución que durante los 4 años las personas pueden desaparecer y llegar en tiempo de elecciones a exigir, a querer hacer cosas a la brava. No, si usted quiere aportar dentro de la Casa de la Cultura y quiere ser parte de la construcción del tejido social, artístico y cultural, no únicamente de la casa, sino de todo Esmeralda, el aporte significativo debe ser dentro de las asambleas. Asesor, ¿quedan trabajos pendientes, algo que todavía esté como metas a realizar y que no se han podido llevar a cabo en estos años de la Casa de la Cultura? Sí, por supuesto. Dentro del plan de trabajo, no únicamente del artista Yurki Minota Campos del año 2017 hasta ahora, sino de un tiempo hacia atrás. Con la colocación de la primera piedra en el año 2008, el ministro Galo Mora Witt, en la presidencia del economista Rafael Correa, se entabló, pues ya la Casa de la Cultura tiene un terreno amplio donde se iba a construir el nuevo edificio de la Casa de la Cultura. Usted viene a la Casa de la Cultura de Esmeraldas y se encuentra con un edificio de 74 años. Entonces ya se imaginará esto, en sismo se movía. Antes del sismo se movía, después del sismo se sigue moviendo. Entonces la idea era pues tratar de buscar el mecanismo directo para que durante estos 4 años poder avanzar en la construcción de la Casa de la Cultura. Pero imagínense, vino el tema del terremoto. Posteriormente vino el tema falta de recursos económicos en las diferentes instituciones públicas del país. Este gobierno que no construyó una sola obra a nivel nacional. Mentiras y más mentiras por parte de la Presidencia de la República, más de 4 oficios enviados, nunca tuvimos respuesta. Y para rematar, la pandemia. fuera de la pandemia. Entonces, eso obstaculizó ese único punto de las 7, 8 propuestas que se presentaron en el año 2017. La única que no se pudo cumplir fue con esa que para mí considero es la más importante de todas. Bueno, sin duda nosotros hemos tenido la oportunidad de estar por allá en la provincia verde, conocer el predio que tienen ya para que se realice este tipo de edificación. Lamentablemente las condiciones de los últimos años han ido frenando esta iniciativa. Solamente nos queda tiempo para reiterar la invitación para que la gente esté muy presente desde este viernes ya a conectarse a las redes sociales y ser parte de este aniversario 74 de la casa, por favor. Sí, invitamos pues a todos los esmeraldeños, los ecuatorianos de nacimiento de corazón a que se den cita en la plataforma digital de Facebook, Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, y en el fanpage, Casa de la Cultura Benjamín Carrió Núcleo de Esmeraldas, para que puedan ser parte de toda la actividad artística y cultural que va a presentar el Núcleo de Esmeraldas en la celebración de sus 74 años pues de creación. Y lo más importante, desde el día viernes 12, si tienes toda la razón, del viernes 12 al viernes 19, contar con una programación amplia para todos los gustos. Vamos a tener música, danza, teatro, poesía, lanzamientos de libros, exposición de pintura, y considero de que la mejor forma de hacer un tributo a esta, la tierra de Vargas Torres, a esta, la tierra de Nelson Estupiñán Bajo, donde los guayacanes florecen, a esta, la tierra de Petita Palma, de Papá Roncón, de nuestros premios emblemáticos de Eugenio Espejo, es entregando la riqueza cultural y artesanal que tiene Esmeralda. Nosotros contentos de ser parte de una institución noble como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que hoy por hoy tiene cambios sustanciales para la mejor construcción de este país. Ahí lo tienen, amigos, hecha la invitación de parte de Jonathan Minota, asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Padre Eterno, una obra de autor anónimo que muestra el sincretismo existente en el periodo de la Real Audiencia de Quito. Es parte de la colección que se encuentra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos seguros que a usted le gustará saber más sobre Padre Eterno. Para ello, debe digitar Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en el Facebook, el martes 16 de febrero a las 6 de la tarde. Le esperamos con toda la información. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, viernes 12 de febrero del año 2021, amigos y amigas de este espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente a todos los que ya están conectados, cerrando la semana precisamente y junto a nuestra invitada que ya le vamos a presentar a continuación acá en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web en www.radiocs.com y la de Cultura FM CC. Además, hay que comentarles sobre nuestra aplicación, que ustedes pueden descargarla en sus smartphones y escuchar también este espacio informativo, y a quienes generan arte y cultura en nuestro país, por supuesto. Pasamos rápidamente a comentarles, acompañados de quién estamos esta mañana. es de la artista ecuatoriana Natasha, y es de nacionalidad ecuatoriana. Les contamos como parte de su biografía que a sus 28 años cuenta ya con una amplia trayectoria profesional artística, ofrece una gran variedad de repertorio orientado para todo tipo de eventos. Sus estilos musicales van en interpretaciones como ritmos románticos, pasillos, boleros, vals, tropical, salsa y bailables. Todos estos trabajos que nos presenta Natasha, les vamos a comentar a lo largo de esta entrevista, y por supuesto Natasha nos va a compartir varios de sus temas acá para los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Natasha, le damos el buenos días, le decimos bienvenida, queremos conocer más de su perfil y su trayectoria. ¿Cómo está Natasha? Buenos días. Hola, muy buenos días, para mí es un gusto, un placer estar compartiendo con todos ustedes, pues una vez más en agradecimiento a todas las redes sociales, a ustedes como locutores, que nos dan la oportunidad de estar aquí. Aún seguir de pie, aún estar dando lo que nos gusta a todo ese público hermoso, ya que a pesar de todo esto de la pandemia, pero estamos todavía aquí con gusto poder compartir con todos ustedes. Natasha, coméntenos desde qué edad usted se dedica a lo que es el tema del canto y cómo el público ha recibido precisamente esa trayectoria de tantos años. Pues bueno, la verdad es que estoy ya incursionando en el canto desde los 13 años. Artísticamente y ya profesionalmente me parece que fue a partir de los 16, 17 años, por motivos de estudio y eso, pues ya después de salir del cole, entonces ya empecé a hacerlo más profesionalmente, a dedicarme a cantar, a llevar al público alegría, a veces también tristeza, nostalgia, pero por las canciones motivas que uno se da. Perfecto. ¿Por qué ciudades ha recorrido usted hasta ahora aquí en nuestro país en cuanto a esos eventos interesantes que nosotros podíamos conocer precisamente a través de su biografía, de su perfil, la información que ustedes nos entregaban, Natasha? Bueno, la verdad hemos tenido el gusto, el placer de recorrer algunas ciudades como es Ambato, Riobamba. No he tenido la verdad el placer de irme a Cuenca, pero yo creo que muy pronto. Pues sí, hemos recorrido la ciudad de Quito, nuestra capital, por todos los barrios de la capital, hemos ido para la costa, pues todavía internacionalmente no, pero muy pronto, en planes con la bendición de Dios, estaremos. Natasha, dulce sentimiento, ¿por qué ese eslogan que escogieron ustedes, Natasha, para promocionar precisamente su trabajo? A ver, Natasha, dulce sentimiento, porque, bueno, les cuento un pequeño secretito. Cuando yo inicié artísticamente a los 13 años, pues yo tuve un sinfín de nombres, la verdad. La encantadora voz y dulce voz y cosas así. Entonces, ¿por qué elegimos Natasha Dulce Sentimiento? Natasha, un nombre particular, porque tengo una hijita y ella le puse Natasha. Dulce sentimiento, porque soy muy dulce, ¿no? Y canto con sentimiento. Perfecto. Vamos entonces a ofrecerle ya a nuestros oyentes de aquí de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el primero de sus temas. Natasha, decíamos que vamos a tener el género de lo que es el pasillo, lo que es nuestra música ecuatoriana, para empezar lo que el público está conociendo esta mañana aquí sobre su trabajo, sobre su biografía, sobre su perfil y lo que al público más le gusta, lo que usted dice, ¿no? En diferentes eventos conocen de su trabajo, disfrutan, bailan, comparten, tienen sentimientos particulares con esta música. Y aquí les vamos a ofrecer entonces, amigos, en esta primera parte de la entrevista, uno de los temas musicales con Natasha. Natasha, si nos comenta el tema y por favor nos interpreta. Por supuesto, pues uno de mis ídolos, uno de todos los ídolos que tengo que son artistas, una es mi querida Paulina Tamayo. Me gusta esta canción porque la canta con sentimiento. Claro está que mi querida Paulina canta con un amor en particular, pues me gusta interpretarla, espero poder llegar a todo ese público espectacular, espero poder llegar con el mismo sentimiento, pues y la canción es interpretada, canción de los Andes. Las alturas de las montañas existe pobre rancho, una viejita, todas las tardes llora y suspira, así triste es la vida así. Suenan las notas del bien rondador y los labios que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? Te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita, que te llama y tú respondes al cariño de tu madre, a la voz del corazón. Te marchaste una mañana, presuroso y agitado, que volvías, me dijiste, que volvías dentro de ti. Y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, y consuelo y esperanza que te espera, que ha confiado corazón. Perfecto, nosotros le brindamos un fuerte aplauso y lo mismo nuestro público, nuestros oyentes que disfrutan principalmente de los temas de la música ecuatoriana, de este pasillo ecuatoriano, de esta música nuestra nacional y que acá nuestra invitada, que la tenemos la mañana de este día viernes conectada aquí en todos nuestros medios, Natasha Dulce Sentimiento, nos ha compartido este tema interesante, este tema especial que el público lo recuerda mucho y como destacaba Natasha, hoy en la voz de ella este tema de la canción de los Andes. ¿Qué podemos hablar de esta canción, Natasha, que es para usted que representa este tema sentido especial? La verdad es que es muy sentido. Uno al momento de interpretar todos los temas en general, uno siente la letra. En mi caso, yo sí siento, es como que lo vivo a carne propia y yo creo que por eso me caracterizo en interpretarlo muy sentidamente. He tenido se podría decir artísticamente, el honor, el gusto de poder interpretar algunos temas musicales y ver a las personas, al público que confían en Natasha, que se les vaya una lágrima, que me agradezcan, me den un abrazo y me digan muy bonito. La verdad, les voy a comentar algo así rapidito. Estuvimos en un concurso, de canto a nivel nacional, era sobre TV. Y en mi, cuando fuimos a hacer el casting, interpreté una canción para las madres, porque estábamos en el mes de las madres, y pues tuve el placer poder decir que la persona que estaba de jurado, que nos estaba haciendo el casting, se le fueron las lágrimas, se puso a llorar, se acercó, me abrazó. Entonces, es muy bonito darme cuenta de que uno interpreta las canciones y las canta con sentimiento, que les llega a las personas, se ponen felices, se ponen tristes. ¿Por qué? Porque lo importante es cantar con sentimiento y demostrar todo lo que uno tiene al público. Claro, queremos recordarles en este momento a quienes nos acompañan la mañana de este día viernes aquí en el espacio informativo de Zona Cultura, de sus dos frecuencias, de la 100.9 en FM y 940M, que estamos acompañados de la artista ecuatoriana Natasha Dulce Sentimiento, como les decíamos. Estamos contándoles parte de su biografía y también, Natasha, ¿qué es para usted la música ecuatoriana, la música nuestra, interpretada también en su melodiosa voz, como lo hemos disfrutado en estos minutos? ¿Qué significa para mí? Significa poder uno demostrar y cantar por lo que uno es. Demostrar que uno es ecuatoriano. Demostrar que los ecuatorianos disfrutamos del pasillo, de la música nacional. Eso yo creo que es lo mejor que uno puede demostrar. En cualquier parte del mundo, sea nacional, internacionalmente, sabemos que están escuchando los pasillos de música ecuatoriana, porque nosotros nos caracterizamos de cantar con amor, nos caracterizamos de expresar lo que sentimos en nuestras canciones. Es un delegado que año tras año, persona tras persona, artista ha ido demostrando, ha ido dejando ese regalo para los nuevos artistas y esperemos que esto nunca, nunca termine. Tenemos el agrado de escuchar a muchos intérpretes que cantan las músicas de distinta manera, en distintos ritmos, pero siempre el pasillo va a estar ahí. Claro, sabemos como parte de su biografía también, Natasha, que usted ha formado parte de un grupo de mariachis, de un grupo musical femenino. ¿Cómo le fue en esas experiencias? Si nos puede contar además. La verdad, muy bonitas. Todas las experiencias que sean artísticamente son muy bonitas. Sí, hemos compartido en muchos grupos de mariachis. Muy gustosa de llegar a casa, llegar a dar 15, 20 minutos de serenata, pero todos quedan gustosos. Ha sido una experiencia fantástica en grupo de grupos femeninos, sí, muy bueno, a veces un poquito uno que otro problemita entre mujeres, pero ha sido la experiencia es muy distinta. Grupo de mariachis, grupo femenino y solista es muy distinta. Los tres caminos que he tomado han sido muy duros, pero hemos estado ahí. Ahí estamos, hemos estado de pie para poder interpretar y poder seguir haciendo lo que me gusta. Hemos hablado del género del pasillo, de la música nuestra, la música ecuatoriana, Natasha, junto a usted, pero también usted nos interpreta, usted tiene trabajos en cuanto a temas de boleros, vals, tropicales, salsa, bailables. Coméntenos sobre estas experiencias también, sobre estos otros géneros que usted le ofrece al público. Así es, Natasha Dulce Sentimiento tiene el agrado de poder tener una voz versátil, una voz donde se acopla cualquier género musical, pues cantamos, como usted lo acabó de decir, rancheras, boleros, tecnocumbia, salsa, merengue, pasillos nacionales, chicha también, ahí más o menos le damos, pero sí, gracias a Dios, tengo el gusto de poder interpretar cualquier género musical y estamos ahí a las órdenes para poder llevar a sus hogares, a cualquier evento social, tenemos el honor de llevar cualquier género musical. ¿Cuál es la anécdota más bonita que hasta el momento le ha dejado su participación en este mundo de la música, Natasha? Mi anécdota más bonita, yo creo, y puedo recalcar que fue el concurso de canto que tuve, fue la primera vez y bueno, no creo que será la última de que pueda estar en un concurso de canto. Me llevé mucha experiencia, tuve muchas cosas que aprender y yo creo que eso fue lo mejor que he pasado en esta carrera que he tenido y espero tener muchas cosas con el tiempo allí cuando ya esté viejita cantando. Espero tener muchas anécdotas que contar. Perfecto. Y vamos a cerrar entonces estos minutos interesantes, especiales que hemos compartido hoy con usted, con uno de los temas que también le vamos a dejar para que el público pueda disfrutar y hoy conocer más, acercarse a la biografía musical, a la historia de Natasha Dulce Sentimiento. Natasha, presentemos este tema para el público, por favor. Muchísimas gracias, en verdad, por haberme hecho partícipe de este programa. Gracias a todas las personas que confían en Natasha, a las personas que están conociendo a Natasha. Nosotros tenemos un show variado. Será con mucho cariño que llevemos a sus hogares, a sus eventos. Y pues el siguiente tema que vamos a interpretar son unos boleros y vals. Espero que les guste. Yo de camino por todas las estrellas, yo de camino por las cosas más bellas, por nada del mundo te besaré. Para mí ha sido un placer, un honor haber estado compartiendo con todos ustedes. Gracias por la invitación y pues recuerden que a Natasha la pueden conseguir por las redes sociales. Perfecto. Natasha, queríamos cerrar precisamente con eso, con que usted nos deje sus números de contacto y todas sus redes sociales para quienes quieran contratarla y para el público que quiere seguirla, por favor. Muchísimas gracias. Pues claro, Natasha Dulce Sentimiento la puede encontrar por Facebook, por Instagram, por fanpage, por Twitter, por YouTube, como Natasha Dulce Sentimiento. Los números de contacto son 098-324-9046. Por si acaso, si no lo apuntaron bien, 098-324-9046. Para Natasha será un gusto, un placer estar compartiendo con todos ustedes y llevando el talento y las músicas ecuatorianas a sus eventos sociales. Perfecto. Queremos agradecerle nuevamente, Natasha, a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este espacio informativo de Zona Cultura, por su grata compañía y por habernos brindado estos temas musicales bonitos, interesantes y que el público los ha disfrutado mucho precisamente hoy en este cierre de semana, en este día viernes. Natasha, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Nos despedimos. Así llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en este viernes 12 de febrero. Nosotros nos acogemos al feriado nacional que tendrá nuestro país en los próximos días. Así que regresamos con ustedes el miércoles 17 de febrero. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Que disfruten de este carnaval en familia. Quédese mejor en casita y nos estaremos reencontrando el próximo miércoles. Les hago llegar un fuerte abrazo. Nos vamos contigo, Alex. Gracias, Laura, por el paso. Les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía. Siempre especial contar con ustedes y disfrutar aquí de los temas diferentes, los temas del arte y la cultura, en este su espacio noticioso. Les deseamos lo mejor para este fin de semana y además para el feriado que lo viviremos de entonces, feriado de carnaval, este día lunes y martes. Nos reencontramos entonces este miércoles 17, regresando a las actividades de aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Amigos y amigas, les deseamos lo mejor. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.